verás que voy a rogarte. Si te fuiste ya, ni modo, más he perdido en la guerra. Me agüito pero no lloro. Soy lo más fino en tu historia que has tenido y no te cobra. Pensaste que no había feria pa' comprar tus gustos caros, pero miento que me sobra. Nomás te estabas calando. Mejor lo gasto en botellas pa' seguirme emborrachando. Sabes, sabes que me vale madre. Por mí vete y nunca vuelvas. Al cabo es que no hace falta la que se va o la que llega. Por las buenas soy tranquila, cariñosa y muy amable. Como amigo soy muy fino, como enemigo tu padre. Ay, cositas, ni pa' la arranque, mijo. Y cuando ocupe feria no más marque de mica. Codiciado por las viejas. Si pa' ti fui un pasatiempo, pa' mi aventura llega. Voy a pasarme con otra, y con otra y otra y otra, para sacudirme el polvo, porque la mujer me estorba. Mientras tanto andar paseando, me quito la peste a zorra. Sabes que me vale madre. Por mí vete y nunca vuelvas. Al cabo es que no hace falta la que se va o la que llega. Por las buenas soy tranquila, cariño soy muy amable. Como amigo soy muy fino. ¿Qué fino vas a ser? Como enemigo tu padre.